Así es, estamos contactados y contactados con Daniel Losomnicar, compañero ahí de FM Los Lagos. Buen día, Daniel, ¿cómo va? Hoy sin Buen duplex, día. ¿no? Hoy sin duplex, sin luz. Duplex no es ningún chivo de ninguna marca de papeles. No, higiénicos. Ni de tampoco de cocina, no son rollos de cocina. Son rollos de la diaria, en esto que recién hablamos, ni Nerón en Roma se atrevió a tanto, ¿no? Ni Nerón, 3 días cortes consecutivos de energía eléctrica. EPEN, que no me animo ni siquiera a desglosar la sigla, digamos, uh-huh. ¿no? Porque seguramente le voy a encontrar un nombre distinto al que figura en el desglose, ¿no? Pero 3 días consecutivos, digo, nosotros que en un punto para hacer radio somos electrodependientes, uh-huh. no quiero ni imaginar en el caso cuando la electrodependencia depende de la luz del propio EPEN, digamos, ¿no? Claro. Se corta y listo, y vos solito y tu amor, hacé lo que puedas, como puedas, donde quieras, y andá a reclamarle al nuevo gobernador electo. ¿A quién le reclamas? Y normalmente debería el EPEN sacar una gacetilla, y más a los medios de comunicación, un flyer, como quiera llamarse, un comunicado, sí. De decir, vamos a arbitre los medios necesarios, vamos a estar de tal hora, sin energía eléctrica. Ayer estábamos hablando porque teníamos hoy en el duplex, habías invitado a 2 personas que tienen que ver con una mutual, ¿no? Y eso con íbamos y veníamos con los mensajes y demás, haciendo la producción previa, y repentinamente 3 días sin electricidad Villa La Angostura. Al menos afectado buena parte. Buena parte. Los barrios más populosos de Villa La Angostura, donde está asentada hace 25 años esta radio. Mira. Así que íbamos a tener en el piso a Martina Boto y Clara Massignano, quienes son integrantes de la mutual La Correntosa, mutual que promueve el consumo consciente y que se organiza las compras comunitarias, como también conocen ustedes en la organización de los nodos en San Martín de los Andes, digamos, ¿no? En el día de ayer recibieron un módulo, porque, bueno, se consiguió a través de Nación un módulo como para empezar a hablar, diríamos, un espacio contenedor para la organización de esto que a todas luces es un gran hallazgo, un acierto. Más de 200 mutualistas realizan compras en Villa La Angostura una vez al mes, los 20 aproximadamente de cada mes, y bueno, esta organización autogestiva, horizontal, la verdad está dejando sus frutos y ahora se materializa en este espacio, ¿no? Que está localizado junto a Desarrollo Social acá en el Barbajelata, y bueno, hoy tiene una prueba piloto, un espacio, un contenedor como para empezar a organizar lo que viene siendo las ferias itinerantes, ya sea en el CEPEN 17, en el CCI, el Centro de Cuidados Infantiles, va rotando en cada una de las entregas de la feria, digamos, ¿no? Che, Daniel, me estaría bárbaro, no es que no querramos hablar con vos, pero estaría bárbaro que después esos protagonistas, porque seguramente el miércoles que viene van a tener luz. Digo, ¿cómo arrancamos? ¿Por qué no tienen luz? ¿Te dijeron algo? ¿Te soy sincero? Sí, claro. No, ni siquiera los diarios locales ya confirman el corte programado. Mejor dicho, no, si entras a los portales de los diarios de Villa La Angostura, no aparece el corte programado. Tenés que ir a la oficina de prensa del EPEN para enterarte el corte programado, que tampoco te envían ni siquiera por correo electrónico. Digo, imagínate que una radio que hace 25 años tiene un mail que nunca ha cambiado. Bueno, ni la gacetilla de prensa nos envían. Bueno, capaz que ellos tampoco tienen luz. Claro, ni mucha gana tampoco, ¿no? Porque es como primero pague y después reclame. Ajá. Pero el reclamo siempre, viste, es como nada, cuando te enojás, refunfuñás y levantás un poquito de tierra pateando el suelo, bueno, te dejan ese lugar, digamos, ¿no? O sea, qué bueno vendría las, una vez y para siempre, oficinas del consumidor que verdaderamente nos defiendan ante la concentración de poder que significa empresas como empresas del Estado, ¿no? Pero sin, bueno, pero con esto, sin dar respuestas, con, seguramente están profundamente fundados, pero muy mal comunicados, digamos, ¿no? Che. Los trabajos a realizarse. Y decime, sí. Una de las cosas que salta a la vista es que ustedes en Villa La Angostura, digo ustedes, como hablando a toda Villa La Angostura, ¿están ya conectados al sistema provincial de electricidad o siguen dependiendo de una usina? Seguimos dependiendo de 11 motores que ventean combustible y dos, si mal no recuerdo, eran cuatro los motores de generación de gas, pero creo que funcionan dos. Sí, seguimos en una planta térmica en el medio de dos parques nacionales, reserva de la UNESCO, pero que parece que poco importa. Bueno, está ya por, ya creo que ya, no sé, creo que anunciaron más veces de lo que me curaron en el empacho en mi vida, la conexión. Viene desde la época de el emperador Jorge Augusto Zapat, la reconexión de, mejor dicho, la conexión con el anillo eléctrico que conectaría Bariloche, Villa La Angostura, pero bueno, Sergio Tomás también lo prometió, así que esperemos, ¿no? Sí, sí, tierra de promesa, Villa La Angostura. Y ahora que hablaste de Sergio Tomás. En la tierra, si decís la tierra prometida, me da cierta cosita. Bueno, pero hablando de promesas y demás, tenemos que hablar de lo que pasó en Villa La Angostura, que junto con San Martín de los Andes, más que la provincia de Neuquén, parece el planeta de los simios. El planeta de los simios, muy buen título. Pero bueno, es la particularidad de vivir en un principado, digamos, ¿no? Le va a costar al propio gobernador electo hacer pie en los negocios de Angostura, digamos, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? No los negocios. Bueno, hay algo de lo que no se quiere hablar en Villa La Angostura, pero no porque nosotros no querramos, sino porque básicamente hay como una invisibilización, y es la concentración de la tierra en muy pocas manos. En muy pocas manos. Y como esto de, bueno, el derecho tiene el derecho, los abogados, la corporación judicial, los órganos del propio Estado nacional y de los estados provinciales tienen mucho que ver, y que tiene que ver con la concentración de la tierra en manos extranjeras, los procesos de extranjerización de la tierra, que no pasan todos en Bariloche o en Chubut, también pasan en Villa La Angostura. De hecho, recordarle a la gente que, bueno, la última experiencia de viviendas en Villa La Angostura fueron las 214 unidades habitacionales que estaban prometidas 420 y que son han sido llevadas adelante en ofreciendo un canje de tierra de la mejor tierra pública de Villa La Angostura. Hay sectores concentrados que tienen que ver con muchos dueños del barrio privado Cumelén que se quedaron con el parque industrial, el loteo Pascoto, que es el que linda más al norte con el pueblo, el límite norte del pueblo, se quedaron con el parque industrial, otro límite. Estamos hablando de extensiones que tienen la posibilidad de incluir 3, 4, 5 barrios dentro de esos espacios. Estamos hablando, además, de los lugares que también fueron conflictivos durante el conflicto con la ley de bosques también. Exactamente. Bueno, les pasa una circunvalación, pero si vos seguís, nosotros el fondo, vendríamos a decir, de Villa Langostura, linda con Costa del Lago, en lo que siempre se conoció como el Mallín del Americano. Bueno, 200 hectáreas, el fondo con Costa del Lago, que se quedaron también distintos grupos empresarios que tenemos la plena confianza de que son mascarones de proa, obviamente que residen en Cumelén, y que bueno, se han quedado con estas flamantes 200 hectáreas del fondo de Villa Langostura, pegaditas al ejido urbano, bueno, sectores del propio Cumelén, y que, bueno, pegan, casi son linderos, ¿no? Pero si, como muestra, un botón más para alcanzar este cerco hacia la posibilidad de crecer de Villa Langostura, la zona de la residencia Inalco, esta residencia de donde se dice que estuvo Hitler, y tiene la friolera de 1.100 hectáreas, o sea, 1.100 hectáreas, casi un tercio más de lo que es el ejido de Villa Langostura. 1.100 hectáreas han sido comprados por bueno, funcionarios menemistas como Pierri, dueños de el Cerro Bayo como Cohen, y no recuerdo el tercero de los miembros conspicuos de, bueno, de esta concentración de tierra. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? El olorcito del aterrizaje del avión en Bariloche de del yerno del emir de Qatar. No sé si recuerdan hace un tiempo, cuando un avión sin mucho que explicar estuvo parado mientras Macri estaba acá en Cumelén. Y bueno, se realizaron gran parte de estas compras, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, tiene que ver con la distribución de la tierra. En Villa Langostura varias veces hablamos de los paralelos con San Martín de los Andes y vemos que hay tierra para algunas cosas y para otras no. Por ejemplo, no hay proyectados en el ahora loteos populares, por ejemplo. No, claramente. Es más, nosotros tuvimos la oportunidad, como lo han tenido seguramente ustedes, de tener al gobernador electo diciéndole, bueno, ¿qué van a hacer? Porque a nosotros nos rodearon y no hay posibilidad, y bueno, la pelota está para el lado de parques nacionales, ¿viste? Cuando la provincia también mantiene terrenos fiscales muy importantes y que claramente en el inicio de la gestión, vamos a ver en estos primeros 6 meses si hace falta rascar la pintura para saber de qué están hechos, ¿no? Independientemente de las elecciones y demás, hubo también elecciones para intendente ahí, ¿no? Exactamente, hubo 5 fórmulas. Si me preguntás a mí, con paladar del MPN, todas, digamos. Ajá. O sea, todas tienen... no sé si el trajecito del MPN colgado en alguna parte, o los habrán puesto en venta, porque incluso hasta los sectores libertarios han tenido una asociación directa o indirecta con la matriz del MPN. Bueno, concursaba con... a ver, sí, se presentaron la continuidad de la gestión actual, que, bueno... podríamos decirle sin miedo al éxito que son un tendrían el título de un residencial de Villa Langostura. Residencial Nahuel, cuartos cómodos y calentitos sería la bajada del gráfico, ¿no? Porque sí, realmente quedaron muy lejos de las expectativas que tenían, ¿no? El sector de los candidatos de Gutiérrez quedaron muy, muy, muy lejos. Y bueno, pero sí han reconocido que tiene que ver con la gestión de pobre. Para la vara ha quedado en Villa La Angostura tan baja, que me atrevo a jugar al elástico con cualquiera acá. Mira. Sí, sí, sí. Vuelvo a la época del elástico, te la hago de taquito y con los ojos vendados. Realmente la vara en lo político ha quedado tan baja que creo que con solamente ir y sentarse 4 horas en el municipio alcanza para tener una brillante gestión. Y con respecto a esto, Daniel, en las elecciones, si bien todos vienen de una raigambre del Movimiento Popular Neuquino, gana el candidato del Partido Comunidad, Rolando Figueroa, y no van a tener concejales del MPN, puros así, no, con el cartelito de MPN. Exacto, por primera por primera vez en la historia de Villa La Angostura, no va a haber candidatos a concejales del Movimiento Popular Neuquino, versión, volvemos a decir, versión Gutiérrez, digamos, ¿no? Gutiérrez, Coman y compañía, esta estructura. Sigue el Partido Comunidad y veremos cómo se van acomodando los melones en el camino, ¿no? Porque la realidad es esta, no va, por primera vez en la historia de Villa La Angostura no va a haber un concejal de lo desastroso, mira, digamos, ¿no? De cuartos cómodos y calentitos, ni un concejal. Sí, han tenido, sí, el Partido Comunidad y la posibilidad que le da esto de presentar colectoras, ¿no? Les ha sumado un concejal por cada una de las colectoras, se presentaron la boleta principal y 2 colectoras más, entre las 3, cada una pone sus... Va a tener mayoría el Partido Comunidad dentro del Consejo Deliberante. Y, bueno, lo que sería... ¿Cómo nombrarlo? Porque ni ellos se autonombraron. Lo que sería la expresión del Partido Justicialista, que decidió cambiarse el nombre, casi... en una opción, digamos, ¿no? Decidió llamarse Amor por Angostura. Peronismo hippie, ¿qué es esto? La verdad, hay. Lo digo bien, ¿eh? Si hay mucho marketing, que amoroso, no se note. Diría. Está bien. ¿Cómo? Amoroso es. Sí, sí, amoroso. Mira, con una constitución de una lista. Encabezada por la titular de ANSES, Mirna Gómez, que intentó en las elecciones pasadas también ser candidata intendenta, se presentó como candidata a intendente, pero bueno, en esta elección realmente el precipicio la encontró en el borde, rumbo camino abajo, digamos, ¿no? Porque la diferencia entre el primero, Müller, con, en este caso, la candidata Mirna Gómez, se duplicó. 45% es el porcentaje de Müller y Mirna Gómez nos llega al 20%, también reduciendo la cantidad de concejales. Tenían 2 concejales en este gobierno, en estos 4 años van a pasar a tener 1 concejal. Verdad, el declive se pronuncia. Respecto de los otros espacios, respecto de los otros espacios, es primero Angostura, un espacio que incorporó a ex militantes o funcionarios de la expresión que tuviéramos allá por la época del volcán, que se llamaba UBAC, una unión vecinal que venía con la impronta de lo que estaba pasando en la provincia de Buenos Aires respecto de los partidos municipalistas, bueno, pero que en sí, por una interna propia del movimiento, tenía colados a muchos submarinos del movimiento que durante esos 4 años tuvieron más que ver con el Movimiento Popular Neuquino que con un partido vecinalista, digamos, ¿no? conformaron una expresión, una lista que tenía algunas rémoras del volcán, digamos, ¿no? Sí. Bastante MPNistas. Bueno, pero es bastante complicado todo esto, y cuando vos decís que ¿cómo llaman el partido que más votos sacó? Comunidad. ¿Y esto también tiene que ver con Comunidad Angostura? No. Sí. Bueno, por eso. En el caso del candidato no, te van a decir no, pero sí, pero todo lo contrario. Basta hablar de política, te van a decir. Ni sí, claro, como decían en el barrio, ni sí ni no, todo lo contrario. ¿Cómo? Uh-huh. Más o menos. El candidato a intendente, el intendente electo, ajá, Javier Murer, tiene un conflicto, con la comunidad Paichilantriao, uh-huh, de toda la vida, por la posesión de las tierras. Básicamente, él estuvo en la constitución de comunidad, este espacio, que ahora registra ciertas peleas internas y de divisiones, por lo cual están los idos y los quedados, digamos, ¿no? Típica ruptura a partir de la presencia en las listas, que algunos podían decir, bueno, algunos se presentaron para los flashes, para ganar notoriedad, o no, cada uno realiza sus estrategias de acumulación en lo político. Concretamente, Javier Murer es de los familiares de Murer, y quienes integran del lado de los Murer, del lado de la comunidad, obviamente hacen el eje en la familia Paichil Barría, como parte de la comunidad, y en este caso Javier Murer le disputan la tenencia de la tierra del lado de Murer, el europeo, digamos, ¿no? Uh-huh. Él formó parte de las primeras reuniones de lo que se constituyó como el espacio de comunidad, este espacio de seres odiantes, racistas, xenófobos, y que articulan en Bariloche, San Martín y Villa La Angostura, digamos, ¿no? Estos que dicen y hablan de las comunidades como pseudo comunidades constituidas, ¿no?, en los territorios. Y que han presionado permanentemente a la intendencia para que, tenga una actitud no contemplativa con los derechos de cualquier ser humano, digamos, ¿no? Porque por el hecho de ser comunidad no merecen que les lleves el agua, merecen que les cortes la luz, merecen que que las camionetas no vayan a buscar a los chicos para ir al colegio. Bueno, cada una de las barbaridades y las atrocidades que se justifican, ¿no? Y que claramente se justifican en su accionar. Bueno, convengamos que este candidato hace juego con la Carta Orgánica, que no reconoce a el pueblo mapuche como el legítimo antecesor en Villa La Angostura, ¿no? Sin duda, y la preocupación claramente, que creo que debe no solamente a la comunidad, sino todo a la comunidad paichilantao, sino a todas las comunidades, básicamente es la constitución de este Consejo Deliberante, porque tiene muchos seres que ya tienen una posición muy marcada en contra de la comunidad paichilantao y de las comunidades, casi me atrevería a decir. Ha tenido representación y ha sido nombrado como concejal el abogado Héctor Bénica, defensor de Fischer en el conflicto que tiene con la comunidad paichilantao en el falso Belvedere. También una integrante del espacio comunidad, como es Lilia Vidal, también ha logrado ser primer concejal de la lista de los libertarios que impulsaban al ingeniero Odino, quien fuera presidente del Consejo Deliberante de aquella expresión del municipalismo de la UBAC, digamos, ¿no? Y que, entre otras cosas, alguna vez reconoció haber recibido dádivas que después dijo, bueno, no eran tan dádivas, me pagaron un fin de semana en el Casino Magic, nada, y fui a ver de qué se trataba. Bueno, bastante complejo, y también complejo desarmar esa empatía medio automática, ¿no? De aquel que tiene una casa, empezar con la cuestión de vienen por mi casa, ese discurso bastante berreta y complicado que se da mucho en San Martín de los Andes, también se da mucho en Villa La Angostura. No, sin duda, y vuelvo a decir, es un panorama dentro del Consejo Deliberante que también tiene la vara más baja. Mirá, me atreve, si hace un ratito me atrevía a jugar al elástico, yo creo que en el Consejo Deliberante me atrevo a jugar a la rayuela, porque más baja no puede estar el juego. Consejo Deliberante que tiene, y estamos en fecha de la modificación de la Carta Orgánica, y de, discutir conceptos claros acerca de la interculturalidad y de un municipio intercultural que vendríamos quedando bastante mucho más que rezagados, y ya está vencida, estaría en fecha de que este tipo de adelantos se vayan incorporando junto a otros derechos en la Carta Orgánica. Carta Orgánica muy desdibujada, ¿no? Bueno, no te queremos sacar más tiempo, pero digo, hablando de eso, una sola cosa. ¿Hay organizaciones que puedan agarrar y presentar propuestas para la Carta Orgánica o queda solamente en potestad de todos los concejales? Mira, quisiera graficártelo muy... Hay concejales que hoy, actualmente, hemos tenido concejales que han estado en el lugar número 7 de la lista. O sea, pasaba uno, quedaba vacante, pasaba otro, hasta el puesto número 7 de la lista. Hay concejales que han admitido, bueno, yo pruebo a ver cómo me va, veo, y si llego, sigo. Es de una gravedad. Hemos tenido el triste récord de haber ante la intervención de grafiteros en la localidad, como respuesta del Consejo Deliberante, una ordenanza, porque esto ya es para el libro Guinness, ¿no? El récord. Una ordenanza para que se dispongan en todas las pinturerías un registro de quienes compran aerosoles para identificar a los grafiteros. Ese es el tenor de... Acá también, matamos el punto porque acá también. Una intención de, pero sí. En esto, es imposible ir al comercio, a ver, al corralón acá a la vuelta, a la pinturería de la otra cuadra. En esa embestida también estuvo San Martín de los Andes, ¿no? Hay concejal. Una matriz un tanto, ya no ideológica, es la verdad muy... Si ese es el nivel de los legisladores que tenemos, estamos al horno con papa mal, la verdad, pobre pueblo, ¿no? Pobre San Martín, pueblo, pobre Villa La Angostura. Si el tema es registrar, una requisa en un pabellón termina siendo más ordenada que quienes piensan la política en Villa La Angostura. Bien. Daniel, pero antes de irnos, quería recordar que hay algo, va a pasar algo lindo en Villa La Angostura, que hoy va a estar Esteban Bayer ahí siguiendo con esto de Patagonia Rebelde 100 años, hoy 25 de octubre va a estar en la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, ¿no? Recordamos Esteban, hijo de Osvaldo, ¿no? Sí, también periodista, y se va a estar presentando una vez más en el entorno y en el desarrollo de este libro de 100 años de la Patagonia Rebelde, acompañado también con el historiador periodista Adrián Moyano, y haciendo las veces del partener de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, escritor Diego Reis. Ahí está. Esto va a ser en la villa. Tenemos la suerte de, Qué bueno. De presentar esto, de charlar, y vamos a intentar hacer una entrevista. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Esteban Bayer, hoy a las 19 horas en la Biblioteca Exacto. Popular Osvaldo Bayer. Estaría bueno que los concejales y concejalas de Villa La Angostura puedan leer La Patagonia Rebelde, ¿no? Y la bueno, compilado otra, de los 100 años. Vamos a hacer una con dibujitos. No, porque claro, bueno, también. Así tardan menos. También, ¿no? Para saber de dónde viene la cosa. Habría que pensar en si sale algo desde Paca Paca, por ahí capaz que siguen a los dibujitos, ¿o no? Capaz que sí, capaz que estamos sí. Viendo, la didáctica viendo. Full tiene que ser siempre, ¿eh? Porque a algunos les cuesta mucho entender cómo, de qué vienen estos territorios, ¿no? Milei le estaba muy al sur. Milei le estaba ofreciendo el Ministerio de Educación a Zamba ahora. Claro, claro, Zamba para mí, dijo. Ponele. Che, Daniel, muchísimas gracias por el tiempo. No, esperemos que el miércoles que viene haya luz y ahí hablamos, con además de con vos, con esta gente que es muy importante lo que está pasando, porque en una época donde no hay políticas de Estado, una política de Estado que venga de quien venga, pero que apoye a las organizaciones que optan por un consumo más responsable, es digna de hablarse, ¿no? Sí, y que sean organizaciones horizontales, que el trabajo sea colaborativo, que no haya gente que cobre un peso, es Argentina Año Verde, algo muy difícil de explicarle a la gente. Pero fundamentalmente pareciera que esto no pasara y esto está pasando. Daniel, un gran abrazo, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Abrazo, buen fin de semana, digo yo estando en la mitad de la semana, pero hasta el miércoles que viene. Nos vemos, Daniel, gracias. Chao, chao.